volcán de La Palma avanza a 700 metros por hora. Hay 5.000 evacuados y, afortunadamente, ningún daño personal. Son... con mucho miedo. Esto no lo esperaba, estábamos avisados, pero no lo esperaba. Sí, se notaban varios temblores, bastantes temblores, pero como no había subido el semáforo naranja, pues no se imaginaba uno que fuera tan de repente. No, me cogió sin nada. Y a casa, a coger el perrito y el loro. Y salí porque la policía tocando pite, que no fuéramos. A la espera de sobre todo la información que dan las autoridades y saber realmente qué es lo que va a suceder de cara a las próximas horas. Para la ceniza y todo, y el olor que hay, no tenemos que ir para allá, ¿no? De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Son los sonidos de una erupción que nos ha sobrecogido a todos y que ha dejado testimonios como los que acaban de oír. Lo primero era el sonido del volcán, una erupción estromboliana o hawaiana, aún hay debate sobre eso, que ocurría a las 15 y 12 minutos de la tarde de ayer domingo y que pudimos ver en tiempo real gracias a unas imágenes exclusivas de Televisión Canaria que han dado a esta hora ya la vuelta al mundo. Ahí 5.000 evacuados, lo más importante es que no hay daños personales, esa es la noticia a esta hora, y que la colada avanza a una velocidad de 700 metros por hora en dirección hacia el mar. Insistimos, la mejor noticia es que no hay que lamentar daños personales. Eva García, muy buenos días. La erupción se originó en la zona de Cumbre Vieja. Muy buenos días, Miguel Ángel. Sí, se originó en la zona de Cumbre Vieja, en Las Manchas. La lava tiene una temperatura de 1.075 grados y ha afectado a una vivienda que podría encontrarse en su camino otras ocho, pero la explosión se produjo a 300 metros del lugar que más probabilidades tenía, y eso ha sido un alivio muy grande porque se aleja de las viviendas. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ya se encuentra desde ayer por la tarde en la isla de La Palma, aquí donde nos encontramos nosotros en estos momentos. También Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, y nosotros mismos, que nos veníamos, como decíamos, anoche en un barco, Miguel Ángel, lleno de policía canaria, de personal sanitario, de la UME y también de algunos vecinos que regresaban a la isla. La verdad es que impactaba ver ese barco de Fred Olsen que partía a las 8:30 de la noche del puerto de los Cristianos en la isla de Tenerife en dirección hacia La Palma. Hay que decir que la naviera tuvo que el otro barco, el que salía a las 10 de la noche, que paraba solo en La Gomera, hacer una prolongación hacia la isla de La Palma por la cantidad de efectivos de UME, de Policía Nacional, de Policía Canaria, también de algunos sanitarios que se han trasladado hasta la isla de La Palma. A lo largo de todo el día vamos a estar pendiente, como lo hemos estado ayer en los micrófonos de Canarias Radio, todo el grupo de Radio Televisión Canaria como servicio público, volcados con esta información. Decimos, lo importante es que los científicos han podido asistir a una erupción en directo, un acontecimiento prácticamente nunca visto, porque la última erupción hace 50 años, la del Teneguía, no teníamos los medios técnicos que tenemos hasta ahora, y la noticia dura de 5.000 personas evacuadas, que afortunadamente, bueno, están en buen estado, algunos de ellos sí muy preocupados porque la colada avanza a esa velocidad de 700 metros a la hora y, bueno, y pueden perderse algunas de las viviendas. Estamos en el Palacio de Salazar, en plena calle Real, en Santa Cruz de La Palma. Nuestro compañero José Luis Molina está en los estudios centrales en Tenerife. Aquí está Juanjo Álvarez, que se ha venido, que ha montado en tiempo récord todo el aparataje técnico. Juanma Betancourt, nuestro compañero analista político y económico, se encuentra en los Llanos de Aridane. Carolina Armas, también compañera de los servicios informativos, se encuentra en la isla de La Palma. Moisés Rodríguez, vamos a conectar con él enseguida, un compañero de deportes que lleva haciendo un trabajo encomiable también en las últimas horas. Con todos ellos vamos a contar a lo largo de la mañana y sobre todo oírles a ustedes, oír los testimonios de la gente, sobre todo de la isla de La Palma, y esos mensajes de solidaridad que van llegando desde todo el archipiélago. Por supuesto, vamos a contactar con vulcanólogos y también con algunos responsables, con algunas autoridades políticas que nos van a contar cómo está la situación y qué se espera, Eva, en las próximas horas. Sí, además vamos a recordar ese número de WhatsApp, vía directa con nosotros, con esta casa. casa. Desde ayer son muchos los oyentes, muchos los vecinos y vecinas de la isla de La Palma que se han puesto en contacto con nosotros. Ellos son los que verdaderamente están viviendo esta situación. Así que recordamos ese número de WhatsApp, el 616-486-754. Volvemos a repetir, 616-486-754 es el teléfono de Canarias Radio a esta hora, durante la noche, el día y durante toda la programación de esta casa, para que nos cuenten también cómo están viviendo en la isla de La Palma y en cualquier punto de Canarias, Miguel Ángel, porque otras de las muestras también que veíamos durante la tarde de ayer a través, sobre todo, de las redes sociales, ese abrazo que se daban todos los canarios y canarias, que en situaciones como esta estamos más unidos que nunca. Está también nuestra compañera Vicky Palma, está muy pendiente, enseguida vamos a hablar con ella. Vicky me decía, estamos hablando de una erupción fisural y con varias bocas que tienen un comportamiento estromboliano. Enseguida vamos a hablar con ella también para que nos dé esa parte, esos detalles técnicos que nos van a ayudar a tener una visión global y exacta de lo que está ocurriendo. Ángeles Arencibia va a estar con nosotros también toda la mañana desde Las Palmas de Gran Canaria, viendo esa visión de cómo se está viendo esta erupción desde distintos puntos del archipiélago, y vamos a tener un programa prácticamente monográfico con las otras noticias que hayan sucedido, por supuesto, y cualquier cosa que ocurra en el archipiélago, pero con la vista centrada hoy en este volcán al que, Eva, habrá que ponerle nombre en algún momento. Algunos hablaban ayer de cabeza de vaca por la zona en la que se ha producido, y bueno, otros decían el volcán de Fátima, porque también hay una zona próxima que se llama Fátima. Entonces, bueno, pues ese será el último debate. Lo importante es que no ocurra nada. Sí, bueno, el nombre, como bien decías, puede ser o anecdótico, porque puede ocurrir algo, o que signifique mucho para la isla de La Palma, como así lo está haciendo en estas primeras horas de la erupción. Marlene Meneses está en la redacción también, muy pendiente, gracias a su esfuerzo, gracias a su trabajo estamos teniendo todas estas noticias informativas de última hora que nos van llegando, y nosotros nos metemos ya en materia. 3 horas mínimo de radio en directo, empezamos, no sabemos cuándo podemos acabar. Las que tenemos por delante, es de noche, en la calle Real no había un alma a esta hora, toda la actividad se está trasladando al principio de esta calle Real, al Cabildo, empezará en unos minutos, y también hacia la zona del Paso y los Llanos de Aridane. Aquí van a pasar muchos de los protagonistas que van a hacer noticia a lo largo de este lunes, que ya queda para la historia, 20 de septiembre, va a quedar también ese domingo, 19 de septiembre, a las 15 y 12, que era cuando erupcionaba el volcán. Sería un placer que nos acompañaran ustedes en este trayecto tan especial que nos lleva hoy de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Lunes 20 de septiembre, vamos con los titulares del día. Caja 7 te ofrece los titulares del día. En torno a las 3 y cuarto de la tarde comenzaba a erupcionar el volcán de La Palma en la zona de Cabeza Vaca, en el municipio del Paso, apenas 9 días después de que notificara la activación del enjambre sísmico en Cumbre Vieja. Unas 5.000 personas han sido evacuadas y realojadas, muchas en segundas residencias. Nemesio Pérez, director de Involcán, ha explicado que ahora se tiene que monitorizar los gases que expulsan las bocas del volcán para saber cuándo está acabando la erupción. Tienen que pasar un par de días. Estar monitorizando cuánto dióxido de azufre emite esta erupción volcánica ahora mismo, en posición móvil terrestre y en posición móvil aérea, y el dióxido de azufre nos va a dar, va a ser un buen chivato para definir cuándo finaliza esta erupción, porque desde cuando hayan un día, 2 o 3 días donde no haya emisión de dióxido de azufre, lo digo por nuestra experiencia en la erupción de Fogo en Cabo Verde, pues sabemos que podemos dar la erupción por finalizada. Ahora lo que sabemos es que la erupción ha empezado. Ahora lo que hay que hacer es un seguimiento desde el punto de vista de Protección Civil, pues ver la afección de las coladas de lava. Pérez ha advertido sobre la peligrosidad de la lava y cómo se come todo a su paso. Ahora lo que hay que hacer es un seguimiento desde el punto de vista de Protección Civil, pues ver la afección de las coladas de lava. Yo me imagino que ya se habrá establecido un radio de seguridad en torno a esas fisuras eruptivas para evitar que la gente se acerque y minimizar el impacto que pueda tener en las personas, ¿no? Y bueno, y las colas de lava, pues vamos a ver cuál es su trayectoria. Es una zona que hay mucha gente viviendo. Yo realmente me da mucha tristeza, ¿no? Porque indudablemente una cola de lava va a arrasar todo aquello que no se mueva.

Sí, es verdad que ha habido algunos hoteles, como este que comenta, con casi 500 clientes que han tenido que ser reubicados y, bueno, estamos para precisamente en ese protocolo de crisis para poder atender todas estas circunstancias y que las molestias a los clientes sean las menos posibles. Y mientras más de 5.000 personas, insistimos, eran realojadas, otros como Raúl viajaba desde Gran Canaria apenas ver la erupción del volcán para vivir de cerca este hecho histórico. Esta madrugada se lo contaba a nuestra compañera Mercedes Martín, que se lo encontraba en la carretera. Estábamos viendo la tele y justo vimos en directo la primera explosión y directamente abrí el móvil y cogí el primer vuelo disponible. Sí, llegamos en el vuelo de las 9 menos cuarto. Sí, la primera impresión que cuando llegamos en el coche, cruzamos el túnel y nos paramos donde pudimos para verlo, eso fue algo histórico. Se me pusieron los pelos como escarpia y ahora ya es como viendo que y no perdiendo imagen de nada. O sea, la verdad que es impresionante, es algo histórico. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta, salta conmigo. Porque somos la Caja de Canarias. Vamos ya con los deportes. No ha sido este un buen fin de semana para los equipos canarios, excepto la victoria del Granca. Perdió el Tenerife en casa con el Mirandés, lo hacía ayer 1-2 en tiempo de descuento. Perdió también el Lenovo en su estreno liguero ante el Brogan y hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas. Joaquín González, muy buenos días. Hola, buenos días. El Club Deportivo Tenerife sufrió la tarde de ayer su primera derrota de la temporada al caer 1-2 ante el Mirandés en el Heliodoro. Los blanquiazules se adelantaron en la recta final de la primera parte con un tanto de penalti de Michel Herrero, pero luego fallaron múltiples ocasiones en la segunda mitad y en los últimos 10 minutos un doblete de Simón Moreno cambió por completo el signo del encuentro. Los de Luis Miguel Ramis son actualmente cuartos con 11 puntos. El turno hoy es para la Unión Deportiva Las Palmas, que visita el plantío para medirse al Burgos a partir de las 8 de la tarde. Los de Pepe Mel, que cuentan con 6 puntos en la tabla clasificatoria, tratarán de reencontrarse con la victoria después de haber sumado únicamente un punto en los últimos dos partidos. En la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, el fin de semana nos dejó la victoria de el Mensajero en el derbi, 0-1 ante el San Fernando. El San Mateo empataba a 0 en su visita al campo del Montijo y Las Palmas Atlético hacía lo propio, empatar a 0 en el campo del Ceuta. El que caía derrotado era el Tamaraceite, que cedía por 0-2 ante el Antequera. Y en baloncesto, este fin de semana dio comienzo la Liga ACB con una de cal y una de arena para los nuestros. El Gran Canaria venció en la prórroga ante el Fuenlabrada por 87-92, mientras que el Canarias caía por un contundente 92-73 ante Río Breogán. ...6:48... Vicky Palma, jefe de meteorología de Radio Televisión Canaria. Muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Ante qué tipo de erupción estamos? Pues bueno, han estado explicando que hay dos fisuras, es decir, la primera versión es una erupción fisural y dentro de ella hay varios conos que están teniendo un comportamiento estromboliano, se lo han comentado los vulcanólogos a lo largo de la tarde de ayer y también durante la noche. Y bueno, ahora hay que esperar un poco la evolución a lo largo de las próximas horas. ¿El viento, Vicky, juega algún papel importante? ¿El tiempo, la situación meteorológica juega algún papel importante o es residual la influencia que tenga ante un fenómeno de este tipo? Tiene importancia en la columna de cenizas volcánicas para su dispersión, porque sí que puede afectar, por ejemplo, a la navegación aérea. Desde que entró en erupción el volcán ayer, el Instituto Geográfico Nacional tiene que avisar a Toulouse, al Centro de Vigilancia de Cenizas Volcánicas, pertenece a Meteo France, este sistema, y bueno, este Bank de Toulouse ha ido emitiendo algunas partes para aviación civil a lo largo de las últimas horas. El último es de aproximadamente las 3 de la mañana, hora nuestra, con una predicción de la dispersión de esa columna de cenizas que la plantea hacia el sur de la isla, y en principio la columna llega hasta casi unos 3.000 metros de altitud aproximadamente, y bueno, ellos sitúan un entorno de código naranja en esa vertiente sur de la isla de La Palma para la navegación aérea. Hay que pensar que tampoco tenemos una columna, es una columna importante, pero no alcanza altitudes de otros volcanes, y sí que es cierto que se seguirá haciendo seguimiento a lo largo de las próximas horas. En principio no ha habido grandes problemas en el aeropuerto de la isla de La Palma, pero sí que es una situación que se sigue, y yo creo que no hace falta irse mucho para acordarse del famoso volcán islandés innombrable que llegó a cerrar el espacio aéreo en las islas. Bueno, claro, llegó a llevar la... Había que, para viajar de Asia hacia Europa, había que dar la vuelta por Estados Unidos en aquel momento, incluso por el volcán islandés. Ayer el aeropuerto de La Palma estuvo cerrado, no sé si iba a estar cerrado, pero sí que hubo algún vuelo que se tuvo que dar la vuelta durante unos minutos. Esa situación no se va a producir hoy. En principio no, estamos viendo un poco la predicción de viento. Hay dos vientos distintos, uno que funcionará a lo largo del día de hoy hasta aproximadamente unos 2.000 metros de altitud, y sobre rebasando ya las cumbres de la isla, pues el viento en general va a ser bastante flojo, de dirección norte-noroeste. Por eso se prevé que bueno, esa dispersión de cenizas se produzca hacia el sur de la isla, sur-sureste de la isla, a lo largo de las próximas horas. La columna es menor, hay que esperar también a que amanezca para ver las dimensiones que tiene. Ayer se veía perfectamente, por ejemplo, desde la isla de Tenerife, como superaba pues la zona del volcán de Cumbre Vieja, que supera los 1.800 metros de altitud, pues superaba con creces esa altitud. Y en algún momento, en las imágenes de satélite normal meteorológico, a lo largo de la tarde, pues se veía esa columna dispersando por el sureste de la isla, ya muy disipada, alcanzando los cielos de la isla de La Gomera. Bueno, prácticamente después, mezclado con las nubes, pues se ha perdido esa visión, y ahora mismo tenemos un inicio de mañana con nubes de tipo bajo. Las tenemos también, que mucho será pues humo del incendio mezclado en la vertiente oeste de la isla de La Palma, y nubes por el norte de las otras islas, y a lo mejor hoy incluso tenemos alguna precipitación de carácter débil, pues poco importante. Vicky, gracias. Una última cosa antes de irnos en directo con nuestros compañeros Juanma Betancur y Moisés Rodríguez, que están a pie de campo. Esa lava, esa colada que estamos viendo, que se dirige hacia la costa, ¿podría originar algún incendio? Probablemente hay incendios. ¿De tipo forestal? Debe haber incendios de tipo forestal en las zonas altas de la isla, en la vertiente, lo que sería más al norte del cono volcánico. Ya se sabía desde el día de ayer. Tal como está la situación, pues no puedes actuar. Hay que dejar que la naturaleza evolucione. Y bueno, sí que hay algún... Se puede ver a través de las redes sociales, ya ha circulado un primer mapa de peligrosidad de las coladas de lava. Y como era de esperar, pues esas lavas se dirigen, todas las corrientes de lava que hay hasta ahora, pues se dirigen hacia la costa. Lo que hay que intentar, pues, evitar en la medida de lo posible, pues acercarse mucho, tener en cuenta todas las medidas que está dando Protección Civil, porque sí que es verdad que ha sido espectacular. Durante la pasada madrugada, las imágenes de la tele son muy llamativas, y bueno, lo que hay que pensar también es en la gente que va a perder pues sus fincas, sus terrenos, las casas que ya se han perdido. Y que bueno, que siempre hemos vivido un poco de espaldas a nuestra realidad volcánica, y la naturaleza nos ha enseñado en poquito tiempo pues que vivimos entre volcanes. Quizás el volcán de la Isla del Hierro, que quedó en el mar, pues fue llamativo su evolución y dio un poco más de margen. Hemos tenido aquí una crisis que quizás ya lleva varios años, pero que se intensifica en apenas 8 días, y en menos de 8 días hemos tenido una erupción volcánica en tierra en la isla de La Palma, y estamos viviendo pues historia natural. La verdad que un auténtico lujo, siempre y cuando, insistimos, no ocurra nada y no se produzca ninguna desgracia personal. Vicky Palma, muchas gracias. Vamos a estar contigo durante toda la mañana. Te vamos a dar la lata más que nunca, casi. Gracias por estar ahí. Volvemos a hablar en un ratito, ¿te parece? De acuerdo, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Nos vamos a ir hasta nuestro primer punto de directo. Moisés Rodríguez, compañero de deportes de Canarias Radio, que lleva pegado a esta información desde hace ya muchas horas. Moisés, muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. ¿Dónde te encuentras y cómo has pasado la noche y qué has visto mirando hacia la cumbre? Pues mira, estamos en el municipio de Los Llanos de Aridane. Estoy en la azotea de mi casa, tengo una perspectiva del volcán. Estoy a unos 10-15 kilómetros aproximadamente de esa boca, que sigue emanando fuego, lo ha hecho durante toda la noche. Da la sensación también desde el punto en el que me encuentro, Miguel Ángel, que el avance de esa colada de fuego, de esa colada de lava, no ha sido todo lo rápido, no ha corrido tanto como en el día de ayer, que se hablaba de unos 700 metros por hora. Parece que el avance ha sido un poquito más lento durante la noche, no sé si por la caída también de las temperaturas. Es cierto que ha sido una noche de mucho desvelo, de mucha intranquilidad, muchas luces encendidas de vecinos estamos viendo aquí en las casas que están próximas a mi vivienda, y también de fascinación, porque he estado esperando para que nos dieran paso, y la verdad es que uno no pudo apartar la vista, ¿no?, de este fenómeno que tiene a la población pues absolutamente embelesada, ¿no? Yo le decía que es hipnótico. ¿Embelesada, Moisés, o preocupada? Yo creo que a partes iguales. Mucha gente está preocupada por el camino que pueda discurrir la lava hacia la costa. Decían ayer que eran 8 viviendas las que se han visto afectadas. A mí me han dicho que son muchas más. Anoche también, por lo que nos comentaban, estaba previsto que se desalojasen de forma preventiva pues otros núcleos del municipio de Los Llanos de Aridane, como La Laguna y Todoque. De hecho, anoche mismo en el Estadio Municipal Aceró de Los Llanos de Aridane, pues veíamos a vecinos que iban a pasar la noche allí, en el coche o a la intemperie, ante la preocupación, ¿no?, del paso de la lava por cerca de sus viviendas. Y Miguel Ángel, las imágenes que nos hemos encontrado desde que hemos llegado ayer a la isla es de, pues, que están convertidas las carreteras, las cunetas en miradores de este fenómeno. Mucha gente que ha vivido también tiene la experiencia del año 1971 con el volcán de Teneilla, incluso otros del volcán de San Juan del 49, pues eso también te da un pozo, ¿no?, de tranquilidad, aunque también es verdad que la edificación de 50 años a esta parte pues ha sido muchísima, y que las consecuencias, los daños que puede originar este volcán, pues desde luego que van a ser mucho mayores que los de antaño. Bueno, también es verdad, Moisés, que hemos tenido la información en todo momento de una manera. Ha sido una erupción prácticamente anunciada, llevábamos 8 días. Es verdad que nadie esperaba que explotara en este momento. Decía ayer Nemesio Pérez, justo antes en el informativo del mediodía de la Televisión Canaria, en el Telenoticias 1, estaba diciendo Nemesio Pérez a las 3 menos 20 de la tarde que, bueno, que había más posibilidades ayer que antes de ayer de que entrara el volcán en erupción, y sin embargo, 40 minutos más tarde estaba entrando en erupción. Claro, casi que lo hemos podido ir telegrafiando, y eso ha permitido que se tomaran medidas preventivas. Se estaba produciendo una evacuación de personas con discapacidad desde el mismo domingo. Los animales también se han podido mover, y eso ha hecho que no haya que lamentar daños personales, ¿no? Claro, ha sido importantísimo, Miguel Ángel, el hecho también de las reuniones que han mantenido las autoridades locales con los vecinos, tanto del Paso como de Los Llanos de Aridane, de estos núcleos, sobre todo de Las Manchas, de Puerto Nao, de Charco Verde, del Remo, de La Bombilla, que han sido desalojados los primeros en el día de ayer. La gente tenía muy claro lo que tenía que hacer en caso de producirse este nacimiento del volcán, como así ha sido, y yo creo que la gente tenía los deberes hechos, se habían hecho los deberes, y la gente se ha comportado excelentemente. Yo creo que ha sido muy importante también esa labor que se han hecho por parte de las autoridades y también de los medios de comunicación a la hora de orientar a la población en todo momento sobre este fenómeno. Bueno, Moisés Rodríguez, vamos a estar hablando contigo a lo largo de toda la mañana. ¿En qué punto, vamos a recordar en qué punto exacto te encuentras? ¿Desde tu casa estás pudiendo ver la erupción? Sí, estamos en Los Llanos de Aridane, en la calle Triana, aproximadamente a unos 10-15 kilómetros de esa zona cabeza de vaca, donde ayer se originaba el volcán. Todavía no ha amanecido, es noche cerrada prácticamente. Se puede ver cómo sigue emanando fuego. Por momentos parece que es más tenue, pero luego vuelve a explotar con fuerza esa columna de fuego. Esas llamas que vemos a lo alto pueden ser pues igual 200-300 metros de alto altura, y sí que me da la sensación, Miguel Ángel, que el avance de esas llamas, por lo que estoy viendo por la noche, es verdad que igual la orografía del terreno no me permite ver cómo ha sido el avance total, o si puede haber otros caminos de lava. Todo, sí, dime. Digo que parece que no ha sido ese avance de la lava. Bueno, no, vamos a ir con la noticia de la siguiente. Todo esto que nos están contando los espectadores, los oyentes de Canarias Radio, lo pueden seguir en la tele Canaria. Durante toda la noche ha habido una cámara fija enfocando ese volcán. Así que vamos a ir con un repaso de la actualidad y enseguida volvemos contigo, Moisés. Perfecto, Jorge.